corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios que corda fidel y un santo espíritu se frustración de cubisti, da la visibilidad del espíritu recta sapere y de ellos siempre consolación y poder. Por Cristo un domino nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, el benedicto frutos ventris tui, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues ayer hablábamos de cómo funciona la virtud de la esperanza en los principiantes, en las almas calderilla y también en los ya bastante adelantaditos en la vida espiritual, en las almas plata. Pues hoy vamos a ver cómo funciona en las almas que ya están muy arriba en la vida espiritual, en las almas oro. Vamos a ver. Son cosas magníficas, como verán, cómo funciona en los santos la virtud de la esperanza. Las almas santas, las almas oro. En ellas es donde la virtud de la esperanza, reforzada por los dones del Espíritu Santo, alcanza su máxima intensidad y perfección. He aquí las principales características que en ellas reviste la virtud de la esperanza. Primera, omnímoda confianza en Dios. Nada es capaz de desanimar a un siervo de Dios cuando se lanza a una empresa en la que está interesada la gloria divina. Diríase que las contradicciones y obstáculos, lejos de disminuirla, intensifican y aumentan su confianza en Dios, que llega con frecuencia hasta la audacia. Recuérdese, por ejemplo, los obstáculos que tuvo que vencer Santa Teresa de Jesús para la reforma carmelitana y la seguridad firmísima del éxito con que emprendió aquella obra superior a las fuerzas humanas, confiando únicamente en el auxilio omnipotente de Dios en la esperanza. Llegan, como de Abraham dice San Pablo, a esperar contra toda esperanza, Romanos 4:18, y están dispuestos en todo momento a repetir la frase heroica de Job: aunque me matare, esperaré en él. Job 13:15. Esta confianza heroica glorifica inmensamente a Dios y es de grandísimo merecimiento para el alma natural. Miren, el caso de Santa Teresa es de miedo, ¿eh? Miren, reformar a una orden religiosa relajada es imposible, no se puede. Y ella no pudo. Ella no pudo. Tuvo que fundar otra orden distinta. Lo reformó Carmelo, no pudo. Una orden relajada no hay quien la reforme. Tuvo que fundar otra. Pero para esa nueva fundación tuvo que superar dificultades tremendas, increíbles. Las superó de una tranquilidad de una paz. Cuando el provincial dijo, cállese este, a la celda y no vuelve a hacer nada más, no piense nunca más en esa reforma. Ella se metió en la celda, cayó y no hizo nada más ya. Pero por dentro decía, se tendrá que hacer. Porque hámelo dicho el Señor. Hámelo dicho el Señor. Me lo ha dicho el Señor, en la forma que ya hablaban entonces, en lugar de decir me lo ha dicho, hámelo dicho el Señor, y se tendrá que hacer. Si no quieren que haga yo nada, no es nada. Pero que la cosa se hará, eso no cabe la verdad. Hámelo dicho el Señor. Tiene una esperanza tremenda. Y Santa Catalina de Siena, es increíble lo que hizo. Eso de coger al Papa y de Aviñón le lleva a Roma. Contra Roma y contra toda la vida y por haber. Y pudo. Una esperanza tremenda. Sabía que el Señor lo quería y lo hizo. Es heroica la esperanza. Confiar en Dios y sabiendo que esperándolo de Dios lo alcanzarán todo. De Dios, dice San Juan de la Cruz, tanto se alcanza cuanto se espera. Claro. Segundo, paz y serenidad inconmovible. Es la consecuencia natural de su omnímoda confianza en Dios. Nada es capaz de perturbar el sosiego de su espíritu. Burlas, persecuciones, calumnias, injurias, enfermedades, fracasos, todo resbala sobre su alma como el agua sobre el mármol, sin dejar la menor huella, ni alterar en lo más mínimo la serenidad de su espíritu. Al santo cura de Ars, Le dan un día de improviso una tremenda bofetada. Y Naranjo contesta, amigo, la otra mejilla tendrá celos. Y yo que le diese contra. Heroicamente Naranjo. San Luis Beltrán bebió inadvertidamente una bebida envenenada y permaneció completamente tranquilo al enterarse. Bueno, la he bebido sin saberlo. Si Dios quiere que me muera, vuelvo a verlo. Tranquilo. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, está rezando por la noche con un grupo de familiares suyos del Rosario. Y desde la ventana de la calle, estaba en el piso bajo, un malvado le dispara un arcabuzado. Las balas pasaron rozando la cabeza de San Carlos. Rozando pasaron. Se asustaron todos, se levantaron todos. ¡Callar! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Continuó el Rosario con el San Carlos. Una paz tremenda. ¡Ay, manera de conocer! ¿Están en Dios? ¿El Señor? San Jacinto de Polonia no se defendió al verse objeto de horrenda calumnia, esperando que Dios lo aclararía todo tranquilamente. Nuestro Beato Susón también, le calumniaron de manera espantosa, no se defendió. Bárbaro, Señor. ¡Qué paz! ¡Qué serenidad! ¡Qué confianza en Dios suponen estos ejemplos heroicos de los santos! Diríase que sus almas han recibido el contacto, han perdido el contacto con las cosas de este mundo, y permanecen inmóviles y tranquilos como si ya estuvieran en la eternidad, que son las palabras de Sor Isabel en su famosísima oración, que permanezca inmóvil y tranquila como si ya estuviese en la eternidad. No les importan las cosas de este mundo, les da igual. Para que vean, las almas oro, ¿a dónde llegan? Tercero, uy, esto es maravilloso. Deseo de morir cuanto antes para trocar el destierro por la patria. Es una de las más claras señales de la perfección de la esperanza. La naturaleza siente horror instintivo a la muerte. Nadie se quiere morir. Las monjas tampoco no quieren morirse. La mayoría, en su inmensa mayoría, el 99% no quiere morirse de ninguna manera. Morirse no. Solo cuando la gracia se apodera profundamente de un alma, comienza a darle una visión más exacta y real de las cosas y empieza a desear la muerte terrena para comenzar la vida verdadera de arriba. Es entonces cuando lanzan el morior quia non morior, que San Juan, San Agustín. San Agustín fue el primero que lanzó muero porque no muero. Fue San Agustín el primero. Después lo copiaron también Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero el primero que dijo morior quia non morior, muero porque no muero, fue San Agustín. Luego vino Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y constituye uno de los actos más, uno de los deseos más ardientes de todos los santos, de todos los santos. El alma que continúa pegada a la vida de la tierra, que mira con horror a la muerte que se acerca, muestra con ello bien a las claras que su visión de la realidad de las cosas y su esperanza cristiana es todavía muy imperfecta. Los santos, todos los santos sin excepción, absolutamente todos, desean morir cuanto antes para volar al cielo. En eso son geniales Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero todos los santos, todos. Santa Teresa. ¿Es que la muerte les atrae en cuanto a muerte? Claro que no. La muerte es una cosa fea y sucia, asquerosa. La muerte no la desea nadie. Pero desean pasar por esa cosa fea y sucia porque si no, no llegarán a la vida. Y como están deseando vivir la verdadera vida, por eso están deseando pasar por ese trance. La muerte no les atrae, en cuanto tal, si no atrae a nadie, es una cosa asquerosa. Un cadáver hay que enterrarlo cuanto antes, es una cosa que molesta. La muerte no es atractiva. Ah, pero saben que hay que pasar por ahí, se lo lleva al tiro. Y por eso, como están deseando la vida verdadera, están deseando morir. Qué bien lo dijo Santa Teresa, qué maravilla. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se alcanza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no puedo. Bien dicho, exacto. Busca la vida, no la muerte. La muerte no las atrae. Las atrae la vida, pero saben que tienen que pasar por eso. Y San Juan de la Cruz dice una manera bellísima también. Comentó también el muero para que no muero, San Juan de la Cruz. Y una de las estrofas, es un encanto, a mí me encanta. ¿Se ha fijado en una cosa? Que yo la he visto también muchas veces a la orilla del mar. Cuando pescan un pez, el pescador lo saca y lo echa sobre la arena. Yo lo he visto en Valencia, lo he visto muchísimas veces, lo echa sobre la arena y el pobrecito pez que ya está fuera del agua empieza a saltar y a brincar porque se ahoga, porque fuera del agua se ahoga. Así como nosotros nos ahogamos dentro del agua, el pez se ahoga fuera del agua, no puede vivir fuera del agua. Y empieza a hacer saltitos y cosas hasta que por fin se muere ahogado, ya no puede más. Mire cómo lo dice San Juan de la Cruz, que se vio fijar en esto también. Pero qué bien dicho San Juan de la Cruz. Dice, el pez que del agua sale, aún de alivio no carece. Que la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero que muero porque no muero? Monjas, si ustedes no desean morirse esta tarde mejor que mañana, no han llegado a la perfección de la esperanza. Ya está. Que se tome el pulso cada uno. Yo ya sé que algunos dicen, pues sí, padre, sí, a mí me gustaría ir por esta tarde. Mentira. No estás deseando morirse esta tarde. Los santos deseaban morirse esa tarde, enseguida, cuanto antes. Claro, que por encima de ese deseo podría el deseo de la voluntad de Dios, eso sí. Señor, si tú quieres que viva 1000 años, pues 1000 años. Pero el deseo suyo, esta tarde. Tómense el pulso. Si no desean morirse esta tarde, les falta mucho trecho todavía para llegar a la perfección de la esperanza cristiana. Les falta mucho todavía. No son almas oro todavía. Son almas plata. Y Santa Teresa, hablando de las almas plata, en la tercera morada, dijo, y plegue a Dios que yo haya pasado de aquí, que tantas veces me parece que no. Para que vean qué lejos están, qué despistadas están las monjas que están obsesionadas con su salud, la salud, la salud, la salud, la salud. No tienen luz, es decir, no ven las cosas claras. Y a esas no hay manera de convertirlas, ¿eh? Ni Santa Teresa podría poner, pero podría. ¿No pudo? ¿Quién ha dicho que Santa Teresa reformó el Carmelo? Es mentira. Santa Teresa no reformó el Carmelo, no pudo. Fundó otro Carmelo distinto, eso sí. Pero reformar el Carmelo no pudo. El monasterio de la Encarnación continuó todo, todo, todo igual, igual, igual. Ahora, en 1930 y tantos, entonces se han hecho descalzas las de la Encarnación. 4 siglos han tardado. Santa Teresa no pudo. En fin, continuemos, que no sé por qué he dicho esto. Continuemos con lo que hacen las almas que han llegado a la cumbre en la virtud de la esperanza. El cielo comenzado en la tierra. Claro. Los santos desean morir para volar al cielo. Pero en realidad su vida de cielo comienza ya en la tierra. ¿Qué les importan las cosas de este mundo? Como dice un precioso responsorio de la liturgia dominicana, que ahora no lo tenemos, qué lástima. En el antiguo breviario, porque el breviario ya les he dicho muchas veces que lo han destrozado, la reforma conciliar en la misa ha sido magnífica, porque poner la misa en castellano al alcance del pueblo ha sido un acierto rotundo, maravilloso. La misa ha mejorado una enormidad, eso sí, pero el breviario lo han destrozado. El breviario lo han destrozado. No se parece nada al anterior. Bueno, pues en el anterior, en el segundo, en el primer, en las lecciones del segundo nocturno, que eran siempre del santo del día, había 3 nocturnos. El primero era de la Sagrada Escritura, siempre del Antiguo Testamento, siempre. El segundo del santo del día. Y el tercero del Evangelio, siempre, siempre, siempre. Bueno, pues en el segundo de los santos, segundo, había un versículo maravilloso. Quoniamina peregrinazione solo corpore constitutus, constitazione tabilitate in la terra patria conversatus est. Quiere decir, el santo en cuestión del día, con los pies andaba por la tierra porque no tenía más remedio, pero con su alma, con su visión, ya vivía en el cielo, no estaba en este mundo. Así lo decía. Como dice un precioso responsorio de la liturgia dominicana, los siervos de Dios viven en la tierra nada más que con el cuerpo, pero su alma, su anhelo, su ilusión está allá en el cielo. Es sencillamente la traducción de aquel Nostra Autem Conversatio in Celis Est, del apóstol San Pablo, Filipenses 3:20, que significa, somos ciudadanos del cielo, que constituye la vida misma de los santos. Ya son ciudadanos del cielo. Ya no son ciudadanos de la tierra, ya no son. Son ciudadanos del cielo. Ya viven en el cielo. ¿Tiene muchas ganas de morirse, tiro al cielo? Le preguntó. Ya, me parece que lo dije ayer o anteayer esto. Pero lo repito porque viene ahora muy bien. La madre priora que le preguntó a Sor Isabel de la Trinidad. ¿Tiene muchas ganas de irse al cielo? Y dije, siento la nostalgia del padre, claro. Pero en cuanto poseer a Dios, a poseer de una manera tan íntima, tan profunda, ya casi me da igual. Ya vivía en el cielo. Lo que hacen las almas oro, las que desean morirse esta tarde y no mañana, que son las almas oro. Bueno, pues todavía tengo que decir muchas cosas, porque como ya insinué al principio, lo que perfecciona todas las virtudes y las eleva al rango de lo heroico y de lo santo, son los dones del Espíritu Santo. Y cada una de las virtudes tiene un don del Espíritu Santo. No son más que siete, pero esos siete perfeccionan las tres teologales y las cuatro cardinales. Y a través de las cuatro cardinales perfeccionan también todas las virtudes satélites. O sea que todas las virtudes reciben la influencia de algún don del Espíritu Santo. Si no, no llegaría a su perfección, todas. Bueno, la esperanza también. La esperanza se recibe influencia de varios dones, porque los dones están conexionados entre sí y casi nunca actúa uno solo, sino que actúan dos o tres a la vez. Bueno, pues actúa la influencia del don de sabiduría, del don de ciencia, que son de los de la piedad, de los de la fe, pero que también actúan sobre la esperanza, y además el don de temor. ¡Uy! El don de temor. ¿Entonces a qué vez el temor con la esperanza se parece que es todo lo contrario? No. A ver, ustedes. Santo Tomás, después de decir que ya de varios dones, pero sobre todo el don de temor, dice. ¿Cómo se explica eso? Mire, el don de peor, del temor, es un don divino, infundido por el Espíritu Santo en el alma, por el cual el alma adquiere una docilidad especial para someterse totalmente a la divina voluntad por reverencia a la excelencia y majestad de Dios. Esto es lo propio del don de temor. Y verán ustedes cómo se relaciona con la esperanza. Por de pronto hay que tener en cuenta que hay tres clases de temor. Hay un temor que es pecado mortal, y ese no interesa. Hay otro temor que es ya bueno, pero muy imperfecto. Y hay otro tercer temor que es el don perfecto, que es el del don de temor. Veamos las diferencias. ¿Cuál es el don, el que es pecado? El que es pecado es el temor mundano. Le cogen a uno, por ejemplo, los enemigos de la religión, y dicen, o pisas ese crucifijo, o blasfemas, o te matamos. Y él, temblando de miedo, pisa el crucifijo, ¿no? Un pecado mortal gravísimo. Ese es el temor mundano. Tiene temor a los que matan el cuerpo y no tiene temor a los que pueden matar el alma. Esto está grande. Pues comete un pecado gravísimo. Ese temor no interesa, ni puede ser don del Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Luego hay un temor que se llama temor servil. Ese es el temor servil. Ya lo dice la palabra, el temor del siervo. El siervo sirve a su marido, a su dueño por la paga, por el salario, por la paga. Bueno, aquel que sirve a Dios por la paga, o que tiene temor de Dios para evitar el infierno, no peca. Porque al fin y al cabo evita el pecado, trata de servir a Dios, pero qué imperfecto, Dios mío, qué imperfecto. Está pensando en la paga y está pensando en evitarse del infierno. Eso es el temor servil, tan imperfecto que si no va acompañado de la absolución sacramental, no le perdona los pecados. Si ese temor servil va acompañado de la absolución sacerdotal, del sacramento, entonces sí se le perdona el pecado. Pero si no, no, porque es imperfecto, es incompleto. En cambio, hay otro tercer temor, que es el temor filial, es aquel que de ninguna manera ofenderá jamás al Señor, que se dejará matar antes que ofender al Señor, por temor de tenerle disgustado, de causarle una pena, de causarle una... Esto es el temor. Y esto es el que tenemos, el que puede tener y tiene el alma más encumbrada, el santo más grande, está temblando a veces. ¿Será posible que yo pueda ofender a Dios? Decía Santa Teresa, la pena más terrible que yo pudiera yo tener es pensar que pudiera Dios estar ofendido. Eso no podía tolerarlo. Temor filial. Y ese temor filial, que nos hace reverenciar la grandeza y majestad de Dios, lo tienen los ángeles en el cielo. Y lo tendremos nosotros en el cielo todavía. En el cielo los ángeles y nosotros cuando seamos bendecidos no tendremos jamás miedo de Dios. Tener miedo a Dios es pecado, aún en este mundo. Tener miedo a Dios es pecado. Porque eso es desconfiar de su infinita misericordia, no se puede hacer. No se puede tener miedo a Dios. Pero una cosa es tener miedo a Dios y otra es temor reverencial ante su infinita grandeza, ante su infinita majestad. Eso tenemos obligación de tenerlo, eso sí. que es muy distinto de tenerle miedo, miedo no, pero temor reverencial, sí. Y mire usted cómo dice Santo Tomás, cómo conecta el don de temor con la virtud de la esperanza. El hombre siente natural propensión a amarse desordenadamente a sí mismo todos, a presumir que es algo, que vale algo y que algo puede en orden a conseguir su bienaventuranza. Es el pecado de presunción, contrario a la virtud de la esperanza, que únicamente arrancará de raíz el don de temor al darnos un sentimiento sobrenatural de nuestra impotencia absoluta delante de Dios. Ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Jesús de manera que valga para nada sin ese auxilio de Dios, sin esa gracia de Dios, 1 Corintios 12:13, que traerá como consecuencia el apoyarnos únicamente en la omnipotencia auxiliadora de Dios, que es cabalmente el motivo formal de la esperanza. Sin el don de temor, esta última, la esperanza, nunca jamás llegará a ser del todo perfecta. A ser del todo oro, no llegará jamás, más que cuando venga el don de temor. Bueno, pues vamos a ver qué hace el don de temor cuando se lanza sobre un alma y le perfecciona la virtud de la esperanza. Escuchen, escuchen, maravillas. Primero, le da un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios, que la sumerge en una adoración profunda, llena de reverencia y humildad. Es el efecto más característico del don de temor, que se desprende de su misma definición, como les he dicho antes. El alma sometida a su acción se siente transportada con fuerza irresistible ante la grandeza y majestad de Dios, que hace temblar a los mismos ángeles. Tremum potestates, decimos en el prefacio de la misa. Adoran dominaciones, tremum potestades. Y adoran las dominaciones, que son una jerarquía angélica. Y tiemblan las potestades, que son otra jerarquía angélica. Están temblando con este temblor de respeto. No de miedo, miedo no. Pero este temor de respeto hasta los ángeles lo tienen. Y lo tendremos nosotros, les dieron. Delante de su infinita majestad, se siente nada y menos que nada. O sea que es una nada pecadora en este mundo. Y se apodera de ella un sentimiento tan fuerte y penetrante de reverencia, sumisión y acatamiento, que quisieran deshacerse y padecer mil muertes por Dios. Entonces cuando la humildad, que está íntimamente conectada también con el don de temor, entonces cuando la humildad llega a su colmo, sienten deseos inmensos de padecer y ser despreciados por Dios, San Juan de la Cruz. No se les ocurre tener el más ligero pensamiento de vanidad o de presunción, jamás. Ven tan claramente su miseria, que cuando les alaban, les parece que se están burlando de ellos. Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas a la entrada de los pueblos, pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pecador. Llegados a estas alturas, hay un procedimiento infalible para atraerse la simpatía y amistad de estos siervos de Dios. Injuriarles, llenarles de improperios. Y a la gente lo había visto claramente. El que quería hacerse amigo de Santa Teresa tenía un procedimiento clarísimo y sencillísimo. Insultarla. La santa se frotaba las manos y cogía particular afecto, particular devoción a aquellas personas que la insultaban. ¿Hasta dónde llegaba Santa Teresa? El que quería hacerse amigo de ella no tenía más que eso, insultarla. ¡Qué distintos de nosotros! Ay, sí, queremos ser muy humildes, pero que te digan alguna cosita. La priora o la superiora o la teología celestial, la que sea. Sí, puede que diga, por fuera no digas nada, pero por dentro... ¿Veis cómo no sois almas oro todavía? ¿Te será el farolillo rojo? El farolillo rojo, nada de hablar. Ay, sí, padre, sí, yo quiero ser el farolillo. Mentira. No te engañes a ti misma. No quieres ser el farolillo rojo. No te penes nunca a la última. No quieres ser pisoteada. No quieres ser despreciada. No quieres, ¿no, María? Aunque digas que sí, mentira. No quieres ser farolillo rojo. Ya sabéis lo que es el farolillo rojo. Por cierto, que os voy a regalar una cosa que me regalaron. Ya tienen muy bien. Las de Curazao. Son muy majas. Las dominicas, madre de Dios de Curazao. Me regalaron el estandarte de año. Y es yo, una caricatura mía, en la que dice, farolillo rojo. Ojalá fuera farolillo rojo, tampoco lo soy yo. Así son los santos. Este respeto y reverencia ante la majestad de Dios se manifiesta también en todas las cosas que dicen de algún modo relación a él. La iglesia, el oratorio, el sacerdote, los vasos sagrados, las imágenes de los santos, todo lo miran y tratan con grandísimo respeto y veneración. El don de piedad produce también estos efectos semejantes, pero desde otro punto de vista, o sea, en cuanto hijos de Dios en presencia del Padre. Este es el aspecto del don de tabor que continuará eternamente en el cielo. Allí no será posible, dada la impecabilidad absoluta de los bienaventurados, el temor de perder a Dios por ofensa por el pecado. No, eso jamás. Ese temor no tendremos en el cielo nunca, porque sabemos que seremos impecables, no podremos pecar. Pero permanecerá eternamente perfeccionada y depurada la reverencia y acatamiento ante la infinita grandeza y majestad de Dios, que llenará de estupor la inteligencia y el corazón de los bienaventurados. Continuará en el cielo, el don de temor. Otra cosa que produce el don de temor en las almas: un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Natural. Iluminada su fe por los resplandores de los dones de entendimiento y ciencia del que ya les hablé, y sometida a la esperanza a la acción del don de temor, que la enfrenta directamente con la majestad divina, el alma comprende como nunca la malicia en cierto modo infinita que encierra cualquier ofensa de Dios, por insignificante que sea. Y dice Santa Teresa, y que me digan que hay pecados pequeños, no, a mí no me parece que no. Que me digan que pecado es chico, chiquito, aquello que sabemos que ofende a Dios y que a sabiendas lo hemos cometido, sabiendo que ofende a Dios, que me digan que eso es chiquito, a mí no me parece. A mí me parece muy grande. Y por eso me parecía muy grande una falta de silencio voluntaria. Es que es grandísima. Una cosa es que se nos escape y otra cosa es que la comentamos. La falta gravísima. No porque nos produzca un pecado mortal, ya lo sabemos que no, pero ofende a Dios, y ya sabiendas. A eso le llaman chiquito, decía Santa Teresa, a mí me parece que no, que son muy grandes todos. Ay, tenía razón, María. El Espíritu Santo, que quiere purificar el alma para la divina unión, la somete a la acción del don de temor, que le hace experimentar una especie de anticipo del rigor inexorable con que la justicia divina ofendida por el pecado ha de castigar en la otra vida, si no se hace en esta la debida penitencia. La pobre alma siente angustias mortales, que alcanzan su máxima intensidad en la terrible noche del espíritu. Ya les hablé el año pasado, les hablé. Le parece que está irreversiblemente condenada, y que ya nada tiene que esperar. En realidad es entonces cuando la esperanza llega a su grado increíble de heroísmo, pues el alma llega a esperar contra toda esperanza, como Abraham, Romanos 4:18, y a lanzar el grito sublime de Job: aunque me matare, esperaré en él. Job 13:15. Ya les conté lo que pasó con San Alfonso, con San Francisco de Sales, que en una época de su vida llegó a pensar que estaba condenado, que ya no tenía remedio, estoy condenado. Y llegó un momento y dice: Señor, estoy condenado porque tú lo has dispuesto así por tu divina providencia, pues yo acepto lo que tú digas, pero te voy a pedir una gracia, que al menos en el infierno no te ofenda nunca, que te pueda seguir amando, pero me resigno a estar en el infierno. Una maravilla. El horror que experimentan estas almas ante el pecado es tan grande que San Luis Gonzaga cayó desmayado a los pies del confesor cuando se acusó de dos faltas veniales pequeñísimas. Desmayado, no lo recibió. San Alfonso María de Liguria andaba por la calle, oyó que decía una blasfemia, cayó desmayado, no lo recibió. No lo había cometido él, era el otro que había hecho la blasfemia. Pero se les impresiona de una manera tan grande que no lo resisten. Santa Teresa de Jesús escribe: no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a nuestro Dios. Vida 34:10, Santa Teresa. Tiemblan, es el don de temor. Y de San Luis Beltrán, santo nuestro, valenciano, San Luis Beltrán, refieren los biógrafos, y cuando pensaba en la posibilidad de ofender a Dios y que Dios le abandonase, le entraba tal temblor que los cristales de la habitación retemblaban como cuando pasa por la calle un camión que hace retemblar un poquito los cristales, el camión, temblaba él. San Luis Beltrán. ¿Dónde tomó? La maravilla. Su arrepentimiento por la menor falta es vivísimo. De él procede el ansia reparadora, la sed de inmolación, la tendencia irresistible a crucificarse de mil modos que experimentan continuamente estas almas. No están locas, no están locas. Es una consecuencia natural de las mociones del Espíritu Santo a través del don de temor. Y por último, un desprendimiento total y absoluto de todo lo creado. Todo eso son consecuencias y son consecuencias. El don de ciencia produce ese mismo efecto en el alma, pero desde otro punto de vista, ya lo vimos el otro día. Es que los dones están mutuamente conectados entre sí y con la caridad, y se entrelazan e influyen mutuamente. Se comprende perfectamente. El alma que a través del don de temor ha vislumbrado un relámpago de la grandeza y majestad de Dios, ha de estimar forzosamente como basura y como estiércol todas las grandezas creadas. Todo este mundo es basura, es estiércol. ¡Asco! Todo este mundo. Honores, riquezas, poderío, debilidades, todo lo considera menos que paja, como algo indigno de merecer un minuto de atención. Recuérdese el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga doña Luisa de la Cerda. No le cabía en la cabeza a Santa Teresa que la gente pueda sentir aprecio por unos cuantos cristalitos que brillan un poco más que los demás, y a eso le llaman joyas. Si supieran dónde están las verdaderas joyas, decía Santa Teresa, despreciarían estas otras cosas que no ven para nada. Eso lo ven los santos. Teniendo en cuenta este efecto, relaciona Santo Tomás el don de temor con la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Natural. Es admirable todo esto, ¿no? Estupendo. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Padre, usted nos ha dicho siempre que los dones del Espíritu Santo nosotros no podemos manejarlos. Es cosa del Espíritu Santo. Ciertamente, los dones del Espíritu Santo no podemos actuarlos nosotros. Con ayuda de la gracia ordinaria podemos hacer cualquier acto de virtud, pero no cualquier acto de don, no. El don es el Espíritu Santo. Pero podemos hacer muchísimo disponiéndonos, preparándonos para que el Espíritu Santo tenga compasión de nosotros y empiece a actuar. Eso sí. Podemos prepararnos. No podemos ponernos en marcha, eso no. Pero prepararnos, vaya, si podemos. Y debemos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer para disponernos a que el Espíritu Santo fomente el don de piedad, actúe con el don de temor, y aumente de esa manera tremendamente nuestra esperanza cristiana? Voy a hacer más que indicarlo, porque ya les estoy cansando, ya veo que algunos se cierran los ojos. Están cansadas por las citas. Yo también estoy un poco cansado, miren, ¿eh? Pero en fin, estamos diciendo cosas que me parece que son muy útiles y que vale la pena que las oigan. Bueno, pues nada más que indicado. Meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Eso podemos hacerlo. Meditar en la grandeza de Dios. Santa Teresa de Jesús tenía una confianza inmensa con nuestro Señor, pero siempre detrás de su divina majestad, su divina majestad, su divina majestad. Estamos en presencia del Dios de la majestad. Así que ayer vamos a dar cuenta de que está el Señor delante de nosotros siempre, de día y de noche. Delante del Santísimo expuesto, estamos con cierta reverencia, porque vemos que está ahí nuestro Señor. Existen dos partes, fuera del Santísimo también. Tuviéramos esa fe viva, tuviéramos presencia de Dios, estaríamos siempre en esa disposición de la reverencia de vida a la majestad divina. Entre paréntesis, me acuerdo de una cosa que hizo el obispo de un obispo amigo de San Francisco de Sales, el obispo de Belley, el señor Le Camí, obispo de Belley. Hizo una cosa muy poco episcopal, muy femenina, muy en mujer, y muy poco episcopal. Pero el resultado fue bonito. Practicó un agujerito a la habitación donde vivía Santo. A ver qué hacía cuando estaba solo. Y vio que siempre estaba con un respeto. Un respeto siempre. ¿Algún estatus? No, no veía a nadie. Y él miraba, una curiosidad que es poco episcopal, pero que resultó muy interesante. Los santos, aún estando solos, tienen un respeto tremendo. Están como si estuviesen delante del Santísimo. Para que se vea. No se les ocurra a ustedes hacer agujeritos, ¿eh? Eso está prohibido. Luego, otra cosa que podemos hacer, acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, eso sí, pero llena de reverencia y respeto como a Dios Santo. Eso lo podemos hacer, estamos hablando. Tercero, meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado venial y concebir un gran horror hacia él. Es peor cometer un pecado venial a sabiendo, una falta de silencio, que coger el cáncer y morirse al cabo de un mes. Peor. Entre el cáncer y un pecado venial, el cáncer, sin duda ninguna. Cáncer. ¿Eso podemos hacerlo? Tener horror al pecado venial. Sobre todo cuando contagiamos a los demás. Una falta de observancia, una falta de silencio, una crítica, una murmuración que contagia a los demás. Debíamos estar temblando. Contagiar a los demás, pero hombre. Peor que el cáncer, un pecado venial. Peor que el cáncer, sin comparación. Poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Claro, claro. El don de temor no solamente se relaciona con la esperanza, también con la mansedumbre y con la humildad. El que tenga conciencia clara de que Dios es de la infinita majestad, le ha perdonado misericordiosamente 10.000 talentos, ¿cómo os hará exigir con altanería y desprecio los 100 denarios que acaso pueda deberle su hermano o su hermana que nació en su lado? Hemos de perdonar cordialmente las injurias, tratar a todos con exquisita delicadeza, con profunda humildad y mansedumbre, teniéndolos a todos por mejores que nosotros y alegrándonos de que sean mejores que nosotros. A menos en cuanto que probablemente no hubieran resistido a la gracia como hemos resistido nosotros, y que si hubieran recibido las luces que hemos recibido nosotros, serían muchísimo mejor que nosotros. El que haya cometido en su vida alguna vez un pecado mortal, ya nunca podrá humillarse bastante. Es un rescatado del infierno. Había sido siervo de Satanás. Y ningún lugar tan bajo puede haber fuera de él que no sea demasiado alto y encumbrado para el que mereció estar para siempre en el fuego del infierno. Somos rescatados de Satanás si hemos tenido la desdicha espantosa de cometer un solo pecado mortal en nuestra vida. Y por último, y ya termino, y es importantísimo, la última es la más importante quizá, pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. Eso podemos hacerlo. No podemos ponerlo en marcha, pero pedirlo, sí. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, y no hay más. Mañana será otro día. Ay, si hemos sido gracias, bueno, pues de los dedos, por lo que estoy, si estuviste, que yo soy un século, Amén.